somos muertos en sus manos frías, en las calles vacías, en las mentes vacías. Nada, absolutamente nada. No hay principio, no hay final. Todo es parte de todo, y el todo parte de la nada. Nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. No tengo miedo, no tengo esperanza, no hay cielo, no hay infierno, no hay nada, absolutamente nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Absolutamente nada, absolutamente nada, absolutamente nada, absolutamente nada, absolutamente nada, absolutamente nada.